es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez. Selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Raras Músicas, el programa emitido en Agora Sol Radio, Radio Círculo y Radio Almaina, auspiciado por la Asociación Raras Músicas con base en Madrid. Ambos, la asociación y el programa Raras Músicas, estamos por la música experimental, creativa, de vanguardia, de todas las épocas y de todos los estilos también. Y vamos a empezar ahora con... estilo, esto no sé si es un estilo, en principio es música electrónica, pero tiene una función esta música que vamos a escuchar, y es que es música para cine. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos a escuchar a Alan Splett. Alan Splett, que es... en realidad, buscando data de Alan Splett, hay poca data musical en términos de la creación musical suya, y más de sus trabajos como diseñador de sonido y editor de sonido para films. Algunos muy importantes, clásicos, uno diría, de culto, como películas de David Lynch, en particular la primera, Eraserhead, una película de 1977, el primer largo, por cierto, de David Lynch. Alan Splett trabajó con David Lynch en esta película y en otras más, en Dune, en Blue Velvet. Es el encargado de, en algunos casos, por ejemplo en el 77 en Eraserhead, es el encargado junto al propio David Lynch de darle forma al sonido. De hecho, un dato interesante, para el soundtrack de Eraserhead, para el diseño del sonido en realidad, demoraron un año para terminar el trabajo según sus estándares. Por lo tanto, Alan Splett es un músico, habría que decir, de música para películas, ¿no? Y también haciendo efectos de sonido. Lo que vamos a escuchar ahora forma parte de un compilado de justamente esto, efectos de sonido, a cargo de Alan Splett y otros, que lleva por título, tiene dos títulos esto. El título corto sería Space Travel con Changing Coral Textures, ¿no? Viaje espacial con texturas corales cambiantes. Pero el verdadero título de esto es Ambience, o sea que es una obra ambiental, Tonal Space Travel, o sea que es un viaje espacial tonal, Whirling Home of Mixed Voices, Subtly Changing Texture and Tone Traveling Through Airy Atmosphere. Ese es todo el verdadero título de esto, que en realidad es un título autoexplicativo de para qué va la música. Todo esto va a quedar muy bien explicado escuchando el track, que es de 1983. Con la tecnología del momento, Alan Splett logró el siguiente efecto. Raras Músicas entonces presenta a Alan Splett, músico electrónico y de películas, en su Space Travel. Este es el viaje espacial de Alan Splett en el 83 en Raras Músicas. escuchamos a Alan R. Splett. Alan R. Splett en su Space Travel with Changing Coral Textures, viaje espacial con texturas corales cambiantes, de 1983. Probablemente haya habido ahí en la como fuente de sonido verdaderas voces, altamente probable, no lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que, como habréis notado, la obra es altamente electrónica. Y nada, dejar el crédito de Alan Splett no solo como creador de esta música, sino también como diseñador de sonido y editor de sonido para grandes como, por ejemplo, David Lynch, ¿sí? Música electrónica, música para películas también, electrónica para películas, ambientes electrónicos para las películas, aquí en Raras Músicas. Vamos a avanzar en el tiempo, nos vamos de 1983 a 1987. Ese es el año, en realidad, de la composición que vamos a escuchar ahora a cargo de Philip Glass. Hay algunos raros que siguen siendo raros para siempre. Otros raros logran el favor del público y de la crítica y pasan a conformar lo que uno diría la corriente principal, la mainstream, como se dice en inglés, de las artes, de las disciplinas artísticas en general. Philip Glass es uno de ellos, con una visión muy particular, tomando elementos de otros, sin ninguna duda. Su encuentro en los 60s con Ravi Shankar, o también en los 70s, comienzo de los 70s, con la música de Steve Reich, lo llevó en direcciones que, merced a la repetición insistente de determinadas células de la música, a patrones rítmicos así de repetición constante, lo llevaron, nada, a hacer músicas que lo ponen a Philip Glass como uno de los más famosos exponentes de lo que se conoce como minimalismo, ¿sí? El minimal. Por cierto, una música bastante interesante, rompedora en los 70s, como dijimos antes. Entonces, minimalismo, y Philip Glass también, y Steve Reich incluso, todos luego pasan a formar parte de el acervo cultural general, y que todos lo ven como aceptable, ¿sí? Pero en algunos casos la rareza no deja de ser rara de las músicas de estas personas. Philip Glass, luego de unos comienzos innegablemente relacionados con la cuestión minimal, Philip Glass ha pasado por todo, sí, hay composiciones suyas, tiene óperas, sinfonías, conciertos, música de cámara, música para películas. Philip Glass ha hecho de todo, incluyendo como intérpretes a su propio Philip Glass Ensemble, donde él tocaba teclados. Toda esta actividad de Philip Glass, mucha de ella un poco fuera de los cánones aceptados hace 40 años o más, luego pasaron a formar parte, como decíamos antes, del canon, pero luego el propio Philip Glass, en su desarrollo personal, a partir de 1986, 87, justo el año que nos compete ahora, pasó a una visión de la música un poco más, uno casi diría normal, pero no tanto, ¿sí? En términos de Philip Glass, sí, pero en términos de la música en general y de esta tradición académica clásico-contemporánea, no. Entonces, vamos a escuchar justamente de 1987, composición de Philip Glass en el ámbito de la música sinfónica. Lo que nos ocupa ahora es su concierto para violín y orquesta. Es el primero en este momento, no lo puso primero, no sabía si iba a ser un segundo, entonces es solo el concierto para violín y orquesta, para dedicado a Paul Zukofsky, violinista, que fue su primer intérprete, y Dennis Russell Davis, que fue el director de orquesta de la primera versión. Lo que vamos a escuchar ahora es una grabación de 1992, de esta composición 1987, a cargo de la Filarmónica de Viena, dirigida por Christoph von Dohnányi, y en como solista de violín el famoso, porque también es súper famoso, de hecho es más famoso que el Paul Zukofsky original, Gidon Kremer, nada más y nada menos que Gidon Kremer al violín. Vamos a escuchar solo un extracto de esta música, el tercer movimiento, que no lleva nombre y que solo sabemos que tiene la corchea a 150, esa es la velocidad del tempo, como se dice en realidad. querida, con un final en 104 con su coda, ¿sí? Vamos a escuchar entonces tercer movimiento, incluyendo la coda del concierto para violín y orquesta de Philip Glass, interpretación de 1992, la Filarmónica de Viena, dirigida por Christoph von Dohnányi, Gidon Kremer al violín. Esto es Clásicos Contemporáneos en los 80s o 90s también, en Raras Músicas. Philip Glass tenía 50 años en 1987 cuando compuso este su primer concierto para violín y orquesta, dedicado a Paul Zukofsky y a Dennis Russell Davies, el violinista y director de orquesta originales del debut de esta obra. Aquí lo escuchamos en esta grabación de 1992 por la Filarmónica de Viena, dirigida por Christoph von Domhany y por Gidon Kremer al violín solista para este Philip Glass, y el tercer movimiento y coda es el final de su concierto para violín y orquesta. Una mezcla de minimal, de, como dice, música repetitiva y de orquesta sinfónica. Philip Glass, uno de los grandes creadores del siglo XX, aquí en Raras Músicas. Estamos en Raras Músicas, en Ágora Sol Radio, en Radio Círculo y en Radio Almaina. Estamos por la música creativa de vanguardia y experimental. ¿Y quién más experimental, en este momento por lo menos, que DJ Spooky? DJ Spooky, americano, nació en 1970 en Washington, D.C. Su verdadero nombre es Paul Dennis Miller. Una persona interesante que no solo se dedica a la electrónica o al hip hop experimental, sino que también tiene estudios y títulos como filósofo, y también es autor. Sí, compone, compone música y escribe libros. DJ Spooky, que lleva como también... DJ Spooky no es el nombre completo. DJ Spooky, That Subliminal Kid, tomado de alguna novela de William Burroughs, ese Subliminal Kid. Spooky se dedica a todo, ¿sí? Por un lado, como dijimos, la música, como intérprete, toca el bajo, hay que decirlo, sí, porque es verdad, pero a lo que más se dedica es al laptop y principalmente a el giradiscos. También es productor y hace libros, como dijimos, y entonces vamos a escuchar una muestra de el Spooky experimental en su capacidad de DJ, por eso es DJ Spooky. Esto va a ser una mezcla de electrónica y más allá, ya se va a escuchar, ¿sí?, en las mezclas que van a acontecer a continuación. DJ Spooky está por una experimentación total y abierta a todos los sonidos. Cuando uno dice hip hop experimental, es obviamente, si uno se refiere a determinados patrones rítmicos, está hablando de ese estilo. De hecho, un poco de eso va a salir al final del track que vamos a escuchar, pero DJ Spooky está por una mezcla absolutamente, no diría salvaje, pero no exenta de cierta elegancia, de todo, ¿sí? Étnico, electrónico, acústico, eléctrico, tradicional y moderno. DJ Spooky maneja todos esos elementos. Solo por decir algunas colaboraciones de Spooky, mencionar sus trabajos con Sonic Youth al completo, o Ryuichi Sakamoto, o Yanis Xenakis, ¿no?, ya que venimos del terreno de la música contemporánea de vanguardia. Spooky maneja realmente muchas variables, y vamos a escuchar algo de eso, si no todo, en el siguiente track. Esto proviene de su libro. Esta música viene en un CD acompañando el libro La Ciencia del Ritmo, ¿sí?, Rhythm Science, un libro de DJ Spooky del año 2004. Además de sus elucubraciones intelectuales escritas, viene con música mezclada, toda proveniente del archivo del sello belga Sub Rosa. Vamos a escuchar un track de este CD que acompaña al libro, que básicamente es la música de Bill Laswell, su tema Oscillations, ya remezclado por Vedic, pero a su vez esta mezcla de Bill Laswell mezclada con Scanner, otro electrónico famoso que también ha tenido cabida y la tendrá probablemente próximamente en este programa. Y a eso viene sumado, el tema tiene dos partes bien definidas. Primero la mezcla de Bill Laswell con Scanner, y luego vamos a escuchar a Freeform en una mezcla de Michael Mayer mezclado con Kurt Schwitters. Todo esto es creación, mencionamos a los artistas, sí, que son los artistas originales de las músicas que vamos a escuchar, pero el producto final es una mezcla del propio DJ Spooky, electrónica que también, como Philip Glass, entra en el mainstream, pero que no deja de tener su parte experimental y exploratoria. DJ Spooky, That Subliminal Kid, como remezclante, como DJ, esto es la electrónica en los 2000 en Raras Músicas. DJ Spooky, That Subliminal Kid, DJ Spooky, como eso, DJ, mezcló Bill Laswell, Scanner, Freeform, mezclado a su vez por Michael Mayer, junto a Kurt Schwitters, todo junto, cuatro o cinco artistas, todo junto en esta visión tan particular. Bueno, en realidad no es el único, obviamente, haciendo estos corta y pegas, pero bueno, DJ Spooky de alguna manera representa lo mejor, o uno de los mejores, en todo caso, de la experimentación electrónica y más allá, ecos de todas las etnias y de todas las texturas y sonidos posibles en esta creación de DJ Spooky de 2004. Esto es Raras Músicas, este es nuestro programa de exploración también de las músicas que exploran a su vez. Y para exploradores, Evan Parker, saxofonista, básicamente soprano, tenor, gran tarea con el soprano. Evan Parker es uno de los músicos británicos de la libre improvisación más importantes de los últimos, qué sé yo, 50 años, y casi uno se queda corto. Por supuesto, tocando el saxo básicamente y viniendo de donde viene en términos de épocas, mediados del siglo XX. Obviamente había una tendencia jazzística en los comienzos de Evan Parker, como de casi tantos o tantos otros, pero luego él, al igual que compañeros suyos, compañeros de largas travesías a lo largo de los años, como Derek Bailey, ¿sí? Se dedicó más a la improvisación libre, pura y dura, y una exploración que no solo se refiere a la intención y a las líneas que disparan, sino también a conceptos más amplios que involucran texturas y maneras de hacer aproximaciones a la música que se alejan un poco de las normas, ¿sí? No se puede explicar de otra manera este Electro Acoustic Ensemble, ese es el nombre del grupo de Evan Parker. Esto es un emprendimiento que comenzó en 1992 y del cual vamos a escuchar música de su primer álbum, que recién ocurrió en 1996, grabado en Londres en el mes de mayo del 96. El Evan Parker Electroacoustic Ensemble parte de una premisa que es más o menos así. Por un lado tenemos el trío que antecede a este grupo, de Evan Parker a los saxos, Barry Guy al contrabajo y Paul Litton a la batería. La idea entonces de Evan Parker fue a estos músicos originales sumarles otros tres músicos que serían algo así como compañeros musicales técnicos de los tres originales. Entonces, Walter Pratty a la electrónica en el ordenador se encarga de procesar la señal de Evan Parker. Philip Baxman, que también hace procesamiento electrónico en directo, hace eso mismo, entonces procesa la señal de contrabajista Barry Guy, pero él también toca viola, violín, y hace su propio procesamiento electrónico de sus instrumentos. Y Marco Becchi, el otro electrónico, se encarga de procesar a Paul Litton, el percusión, que también tiene su propia producción de sonido electrónico. Entonces aquí tenemos una especie de juego de espejos entre lo acústico y lo electrónico, y todo siendo devuelto al caldo original, donde entonces luego todo se reverbera. Y esta es una música increíble, una música que, como dijimos antes, parece que está al borde de la no intención y sin embargo logra altas cotas de vibración interna. Vamos entonces con el Evan Parker Electroacoustic Ensemble de su primer disco de 1996, Field and Figure, ese es el nombre del tema. Y atención, aquí Evan Parker no toca ninguno de sus saxos, sino el gong. Nada, en el medio de toda la electrónica y la acústica, Evan Parker Electroacoustic Ensemble, improvisación, porque además improvisan, ¿sí? Improvisación al estilo de la escuela británica, aquí en Raras Músicas. Thank you. Thank you. Evan Parker Electroacoustic Ensemble, como fue grabado en mayo de 1996 en la ciudad de Londres. Escuchamos esta primera formación del Electroacoustic Ensemble con Evan Parker, que toca saxo soprano cuando lo toca. En este track tocó solo el gong. Barry Guy tocó solo el contrabajo. Paul Litton tocó percusión y también hizo un tratamiento electrónico en directo. Philip Baxman tocó violín, viola y electrónica en directo y procesó el sonido del contrabajo Barry Guy. Walter Pratty también tocó electrónica en directo y procesó sonido, y Marco Becchi lo mismo. Esta es la primera formación del Electroacoustic Ensemble, al cual luego se agregó otro grande de la electrónica como es Lawrence Casserley. Esperamos más grabaciones de esta gente, las hay, sí, creo que escuchamos aquí tal vez algo del Electroacoustic Ensemble. Y nada, Evan Parker siempre en la vanguardia, en la primera línea de la experimentación sonora. Esto es Raras Músicas, el programa que se emite por Agora Sol Radio, Radio Círculo y Radio Almaina, escuchando experimentación sonora de todos los tiempos y de todos los estilos. Vamos a culminar nuestro programa de hoy con otro experimentador, pero que viene de otro palo, hay que decirlo, Roscoe Mitchell, grande de Chicago, grande del jazz, del free jazz y de la música creativa en general, miembro del Art Ensemble of Chicago, eso es un crédito importantísimo en la historia de la música y en particular dentro del jazz, como dijimos antes, más free, más de exploración. Roscoe Mitchell también tiene una carrera con sus propios grupos, su Nonetto, sus actividades como solo sax. De hecho, una de sus primeras grabaciones, si no la primera, es también un solo sax, como hicieron otros grandes, Anthony Braxton entre ellos, también toda gente de Chicago y por la exploración. Hay una tradición en Chicago de exploración en la música, desde el jazz en todos estos casos, pero llegando a otros territorios muy diversos. Lo que vamos a escuchar ahora es a Roscoe Mitchell tocando una música que es de su propia composición. El tema se llama Chant, en realidad es un clásico dentro del canon propio de Roscoe Mitchell, su Chant, que es un intervalo ínfimo a partir del cual genera primero un efecto de trance y luego lo usa como trampolín para llegar a distintos niveles de la conciencia musical profunda. Y aquí estamos hablando de free jazz, free y más allá, simplemente evento sonoro. Lo que vamos a escuchar entonces es este Chant, del cual no sabemos el año original de su composición, pero sí sabemos que esta versión es de mayo de 1976. Vamos a escuchar a Roscoe Mitchell, dentro de los muchos saxos que toca, al saxo alto, sí, acompañado por Jerome Cooper, que toca percusión, batería y también la sierra, un saw es una sierra, y vamos a escuchar unos sonidos agudos increíbles que casi no parecen hechos del aire, y eso es justamente uno de los usos que hace de la sierra Jerome Cooper. Y tenemos otro batería, el batería principal, que es nada más y nada menos que Famodou Don Moye, que es el batería del Art Ensemble of Chicago. Entonces vamos en trío con una sección de este larguísimo chant que por motivos técnicos no podemos escuchar completo. Vamos a escuchar sus últimos 12 minutos aproximadamente. Y nada, Roscoe Mitchell, esto es un directo, ¿sí? Directo en Studio Rivbea en la ciudad de Nueva York. Entonces dijimos mayo 76, Roscoe Mitchell en directo al saxo alto, su chant, una celebración del sonido desde lo más profundo del free jazz y del free en Raras Músicas. Thank you. Boscoe Mitchell en directo en mayo de 1976 en Studio Rivbea en Nueva York, acompañado por Roscoe Mitchell, saxo alto, sí, y compositor, acompañado por Jerome Cooper a la percusión, la sierra, sí, y un poco de batería y más batería por Famodou Don Moye. Esto fue el chant de Roscoe Mitchell, expandiendo las fronteras de la música y de la conciencia a partir del free jazz y de la música libre y creativa en general. Este fue nuestro Raras Músicas de hoy. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao.